Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, llegamos al podcast número 22 de Tecnocast. Soy Ricardo, conmigo está Sebastián. Buenas, ¿cómo le va a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dice Lalo Mir, un locutor acá, un locutor argentino bastante conocido, que siempre explica que como lo escuchan por internet o lo pueden bajar o grabar, nunca saben dónde está, ni a qué hora, ni qué día, ni nada. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pedimos disculpas primero porque hace unos días que, digamos, perdimos un poco el ritmo semanal, pero bueno, no tanto en realidad. La semana pasada salimos al principio. Estamos corridos de día. Un poquito desfasado, pero bueno, mucho trabajo, algún viaje, qué sé yo. Bueno, ya nos vamos a acomodar, pero seguimos firmes con uno por semana. Por eso, en esta semana, de lo que te vamos a estar hablando es de algunas novedades muy interesantes que hubo en el mundo de los teléfonos celulares y que están, no sé si cambiando el panorama, pero al menos mostrando una rama de dispositivos que creemos va a hacerse muy, muy fuerte en el futuro. Rara, por lo menos. También tenemos las breves con alguna noticia que tiene que ver con Bill Gates ahí, que recibió un título y algo más. Sí, lo de Google, algunas fotos medio raras que están apareciendo con su nuevo servicio Street View. Esto y mucho más en este Tecnocast que arranca ahora. Como te decíamos, la idea central de este Tecnocast tiene que ver con teléfonos celulares y algunos formatos y tecnologías nuevas que están apareciendo y que revolucionan un poco, bueno, no sé si revolucionan, pero por lo menos se diferencian con lo que hay hasta el momento. Sí, todo esto sobre todo se activó desde que Apple anunció que se iba a meter en el terreno de la telefonía celular con el iPhone, ese teléfono tan particular, más por la manija que se le está dando que por el hecho de tener toda una pantalla sensible, que es algo que ya existía en otros dispositivos, pero no existía con la marca de Apple, no existía con la interfaz, con el cuidado del diseño y demás que tiene la compañía normalmente. Bueno, es el mes iPhone este, ¿no? En junio es el mes iPhone, están todos esperando. El 29 de este mes, de junio del 2007, se va a presentar el teléfono en los Estados Unidos y ya, digamos, hay una especie de expectativa que es cada vez más grande y ya me imagino las colas en los Apple Store la y todo eso. En los Estados Unidos, ¿no? Hay una especie de, sí, de iPhone manía. Un dato muy interesante respecto de lo del iPhone es que Steve Jobs confirmó que, a diferencia de lo que se había hecho en un primer momento, el iPhone va a permitir agregarle nuevas aplicaciones de terceros. Esto es algo que en un principio no iba a ser así porque ellos decían cuidar la interfaz, cuidar el funcionamiento del teléfono y no podían hacerse responsable de que un programador de una aplicación distinta les colgara el equipo. Sí, lo que todavía no se sabe, no hay novedades con respecto a, o por lo menos no se sabe si va a incluir tarjeta de SIM. En realidad lo que se sabe es que no va a incluirla. Por el momento no hubo un anuncio en contrario, según lo que anunció Steve Jobs en enero cuando lo presentó. Y el otro detalle era que todavía no se incluía el iChat. ¿Te acuerdas que en ese momento, en enero, cuando Steve Jobs salió ahí al Macworld con el teléfono en la mano, una de las preguntas era si lo incluía? Le dijeron que no, que probablemente llegaban para junio a la presentación, pero bueno, ni ranura para SIM, ni iChat por el momento, como otro de las cosas que no va a tener en principio iPhone. Sí, yo igual creo, ¿no?, que esto es una cuestión de tiempo, por ahí no va a estar en la primera generación del iPhone. Pero es una aplicación, es adaptar, claro, una aplicación, digo, no creo que les cueste mucho a la gente de la empresa de la manzanita hacer esta adaptación. Pero hay más noticias. Hay un estudio bastante interesante del Solutions Research Group, que es básicamente hicieron una encuesta para ver a la gente que estaba interesada en comprar el iPhone, para ver, digamos, quién es ese grupo de personas que están dispuestas a pagar algo así de $500 por un dispositivo y un abono del que no se pueden mover durante 2 años, algo que en Estados Unidos, donde existe la portabilidad numérica, es decir, que vos podés cambiar de proveedor de telefonía celular sin perder el teléfono, es algo bastante raro. Bueno, lo que dice este sondeo es que la edad promedio de interesados en principio en comprar un iPhone es de 31 años y la mayoría son hombres, el 72% contra el 28% de mujeres estarían interesados en pagar estos $500 por el teléfono de Apple. Hay algo que es bastante interesante y es que uno podría esperar que fueran todos maqueros, fanáticos de la compañía, leales y experimentados usuarios de máquinas Apple o de iPod o lo que sea, pero eso no es así. La mitad de los posibles usuarios usuarios, de los posibles compradores, no tiene un iPod en este momento. Y sobre todo, es un dato bastante singular, el 43% de los usuarios potenciales están concentrados en dos lugares muy específicos. Sí, es raro, Nueva York y California son los dos centros donde esta consultora registra más usuarios potenciales de iPhone. Después de que Apple presentó el iPhone hace unos meses, aparecieron varios competidores, varios posibles equipos con las mismas prestaciones. Sí, las empresas un poco que se apuraron, ¿no? A lanzar nuevos productos y más para no quedar tan atrás. Lejos, el más notorio fue el LG Prada, porque salió casi al mismo tiempo que Apple lo anunció, con un tamaño y una interfaz al menos de movida similar. Después, cuando lo usas, es algo un poco más diferente, porque no tiene la riqueza visual ni de uso de lo que supuestamente va a tener el iPhone, pero sí era un equipo que se le parecía mucho. Otro equipo que apareció la semana pasada, que está teniendo recibiendo mucha atención, es un equipo de la compañía HTC, que es una compañía china que hace bastantes años que viene haciendo teléfonos celulares con pantalla sensible usando Windows Mobile 6, y en este caso hicieron una interfaz intermedia, digamos, cuando vos prendés el teléfono, entre lo que es el Windows Mobile y la pantalla de bienvenida, digámosle, que trata de permitirte acceder a las funciones más básicas con un toque de botón. Sí, por las fotos que vimos del HTC, no vamos a decir que es igual al iPhone, ni mucho menos, pero se le parece bastante, digamos, por lo menos tiene la misma estética así general del aparato que presentó, por lo menos de las fotos que pudimos ver del producto que va a presentar Apple este mes. Otra novedad tiene que ver con Palm. Esa me gusta a mí, esa me gusta. Es un dispositivo muy raro, se llama Folio. Momentáneamente es algo así como una especie de acompañante tutreo en principio, pero dicen en Palm que va a funcionar con dispositivos de cualquier otra marca. Y es como una notebook, pero no, es como una notebook tonta. Es una PC técnicamente, porque tiene todos los mismos componentes de una PC, corre una distribución de Linux muy pequeñita, tiene solamente 256 MB de RAM. Es como las viejas workstation. Sí, una especie es una cosa así, que se conecta a otra cosa para funcionar. Totalmente. La idea es que cuando vos necesitas mandar un email desde tu Treo o ver o navegar, digamos, hacer un trabajo un poco más complejo de lo que normalmente podrías hacer con el Treo y el tecladito del Treo y la pantallita del Treo, lo que haces es abrir tu Folio, que tiene una pantalla de 10 pulgadas, tiene un teclado estándar normal, de tamaño normal y demás, y abrís todos los archivos que tenés en el Treo, los editas ahí y usas el Treo para mandarlos, o te conectas a cualquier red wifi cercana. Me encanta. Yo voy a ser uno de los que voy a correr a comprarla ni bien aparezca, creo. Vamos a ver cuánto cuesta. Y bueno, eso es un problema, porque lo que se está diciendo es que va a tener un precio de $600 en Estados Unidos. Bueno, no sé si voy a correr tanto, entonces. Técnicamente son 500 si mandás uno de esos descuentos que son a vuelta de correo muy comunes en los Estados Unidos. Sí, pero te imaginas a qué precio puede llegar ese producto acá, ¿no? Olvídate, en América Latina va a tener un precio. O los problemas que podemos tener si queremos entrarlo por las aduanas de nuestros países, por lo menos en Argentina, que hay muchas restricciones para entrar productos electrónicos y demás. Tiene igual, es muy atractivo, tiene algo así de como 5 horas de batería, y lo que tiene es que es de inicio instantáneo. Como no tiene una memoria RAM estándar, sino que está todo grabado en una flash, incluyendo el sistema operativo y lo que el sistema operativo usa para trabajar, vos apretás el botón de encendido y está prendida. Es como la vieja Palm. Es como prender el Treo o una Palm, ¿no? Exacto, digamos, lo prendés y se prende, lo apagás, se apaga, no hay tiempo de buteo, nada. Está todo el tiempo encendida, y eso es seguro muy atractivo. Hay que ver qué precio va a tener, digamos, cuando se masifique, no sé, por ahí en unos años, si tiene, qué sé yo, $200, $250. En realidad no deja de ser un accesorio para un smartphone, así que si bien el precio de lanzamiento puede llegar a ser costoso puede estar mucho más cerca de una notebook de lo que sale en Estados Unidos, yo supongo que esto baja rápidamente, como cualquier accesorio top que sale primero y después va bajando. Sí, con el tema de la batería igual, además hay otras novedades, ¿no? No tanto de la Folio mismo, sino de otras compañías. Sí, aparece una china que se llama Hightech World, que lo que dice hacer es haber desarrollado la primera batería móvil que se recarga con energía solar. Así que, bueno, este sistema tiene un panel fotovoltaico que está en la parte en la parte de arriba del aparato, y que permite que vos vayas caminando con tu celular en cualquier lugar y que se vaya cargando de energía solar. Más o menos el cálculo que hacen es que una hora de carga alcanza para unos 40 minutos de llamada, uso. de uso de autonomía. Ajá. Bien, y otro dispositivo que apareció bastante interesante se llama ChargePod. Viste que hoy por hoy la mayoría de los dispositivos o se cargan con su propio cargador o usan un puerto USB para recargarse, lo cual está buenísimo porque cuando tengas una computadora medianamente moderna cerca ya la puedes cargar, pero a veces no te alcanzan los puertos para usarlo. Este ChargePod lo que básicamente ofrece es, vos lo enchufas a la pared y tiene 6 conectores, algunos USB, algunos con adaptadores para teléfonos celulares directamente, y te permite cargar 6 cosas al mismo tiempo. Y te resuelve todo el tema de llevar de cables enredados, de molestia. Total, en una valija o en una mochila o en un portafolio cuando sí, vas para cargar el celular, la cámara digital, el reproductor MP3, algún otro dispositivo, y ya entras a acumular números y peso y enredo de cables. Bien. Justamente hay un dato muy interesante con esto de que cada vez llevamos más dispositivos, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver con una tendencia que en Europa está mucho más acentuada, en los Estados Unidos también, y que ya vemos que en los países de la región de América Latina, y bueno, en este caso en Argentina, comienza a darse, que es el usuario con más de un teléfono. En este caso, datos del INDEC, que es el organismo que hace las mediciones estadísticas oficiales, dice que el 15% de los usuarios de telefonía celular tiene más de un aparato. En general es uno, digamos, el equipo personal y el que le da la compañía donde trabaja, ¿no? La empresa, tener separados unos y otros para poder apagar o prender o usar de manera discrecional. Sí, en este momento en la Argentina hay unos 34, casi 35 millones de teléfonos celular, según estos datos del INDEC. El INDEC dice que son teléfonos en servicio, después bueno, hay algunos consultores que dicen que no están así, digamos, obviamente con que hay toda... líneas que están dadas de baja pero no están reportadas como tal. Sí, aparte, ¿qué es servicio? Vos sabés que con las líneas prepagas, que son las que mayor penetración tienen en los países emergentes en general, si bien en Argentina han ido bajando en el último tiempo, digamos, empiezan a tener un poco más de peso los planes con contrato, digamos, de abono pospago, ¿no? De abono pospago, el consumo. Igual las líneas prepagas siguen siendo mayoría abrumadora, y bueno, ahí se discute un poco qué es en servicio y qué es, y, digamos, porque vos podés tener una línea prepaga y guardás tu teléfono durante 3 meses y no lo usás, y después de 3 meses lo volvés a cargar una cantidad de minutos para hablar, y bueno, ese teléfono está en servicio, no está en servicio. Sí, es un truco también para, digamos, para inflar los propios números, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que 10 millones de usuarios, 15 millones de líneas, etcétera. Bueno, pero vos fíjate que según el INDEC, estos casi 35 millones se acercan muchísimo a la cantidad, a los 37, 38 millones de habitantes que tiene el país, o sea, en cifras estadísticas, a un teléfono por habitante, ¿no? Si bien esto obviamente no es así, pero estamos casi cerca de la cifra de un teléfono en servicio según el INDEC para cada habitante argentino. Sí, es lo que cuando vos ves las estadísticas de Europa encontrás en Italia que, por ejemplo, la penetración de telefonía celular está arriba del 100%. Bueno, eso significa que los usuarios tienen más de un teléfono. Pero no significa que, digamos, que un bebé apenas nace ya tiene su teléfono celular, sino que justamente hay mucha gente, digamos, hay más gente con teléfonos celulares, con más de un teléfono celular, que niños y etcétera. Bueno, pero vamos a cerrar este bloque especial hablando de teléfonos celulares y de algunos formatos nuevos que están apareciendo, de tecnologías nuevas, con algunos conceptos. Estuvimos hablando hace unos días con Axel Meyer. Axel es un argentino que ocupa un cargo muy importante en Nokia Design. Es el director de la parte multimedia. Es un argentino que se fue hace varios años, es muy joven, tiene 38 años, creo. Sí. Viaja mucho a Argentina y es el director del área de diseño multimedia, o sea, el responsable de toda la serie N, por ejemplo. Y trabaja en Finlandia, ¿no? Digamos, es interesante ver que no es solamente que él es un empleado de Nokia como otras, incluso un diseñador, sino que su base geográfica está en el cuartel central de Nokia. A Axel le preguntamos qué creía, digamos, que nos cuente un poco el tema de cómo van a ser los teléfonos en el futuro. Vos vas a ver que él es un poco reacio, obviamente, a hablar y a definir cosas de lo que están haciendo inmediatamente, pero esos conceptos generales que suelen tener los diseñadores, sobre todo en una empresa que le da tanta importancia al diseño como Nokia, están buenos y está bueno saber en qué están pensando. Axel, el top de la línea global de este momento, ¿cuándo fue concebida en términos de diseño? eso no puedo decir el tiempo, pero siempre, obviamente, se necesita un tiempo para diseñar, y uno también evoluciona, se interrumpe un cierto estilo y uno va a un estilo más radical, como a veces podemos en la línea de fashion, de lifestyle, o en líneas como Connect, que son los productos más de telefonía móvil. Uno ve una evolución clara de las líneas de diseño. En cuanto a Nokia en Series, creo que está muy claro cómo manejamos la evolución del lenguaje de precisión, de la idea de un envoltorio que contiene la tecnología, que contiene tu contenido, como el N73 o el N93i. Uno tiene la responsabilidad de darle la dirección a cómo la marca evoluciona, ¿no? Porque uno empieza a mostrar el camino que sigue. Bueno, ¿y cuál es el camino que sigue? Pero son productos donde hay más modularidad, hay más forma de que puedan crecer con vos, por contenido, por la forma que uno accede a ese contenido, empiezan a ser más importantes, que la memoria infinita, uno empieza a tener un montón de elementos que ya son, no importa tanto, lo que importa es cómo accedo a mi contenido, cómo lo genero y cómo lo comparto, ¿no? Al fin y al cabo, y eso es esencial, porque siempre hay que pensar que es para las personas a las que estamos diseñando y qué deben hacer, qué quieren hacer. Esa movilidad entre los diferentes dominios, entre el auto, la casa, el trabajo, la calle, hay movilidad en todos lados. El diseño, nosotros Nokia Design y el diseño de Nokia está en el corazón de la marca, y eso es desde siempre, ¿no? O sea, desde que por eso tuvimos los productos que hicimos, por eso tenemos todavía el liderazgo y lo con amplia mayoría en el mundo. Nosotros tenemos un rol estratégico, un rol visionario, un rol táctico también, porque realmente hacemos productos, además de hacer historias y diseñar el futuro para la compañía. Nos sentamos en el Management Board, mi jefe Bill Sermon se sienta con Ansi Bagnó, que es parte de su equipo. Yo tengo el liderazgo y me siento con los directores de diseño. O sea, tenemos peso. ¿Y qué significa? Si la compañía te da peso al diseño para tomar decisiones, para tener la voz, significa que el diseño es súper importante y es uno de los elementos base de la marca, ¿no? El que hablaba era Axel Meyer de Nokia, un argentino que está trabajando en el diseño de teléfonos celulares de la compañía finlandesa. Le dejamos con un poquito de música y ya volvemos. It's not so far off. ¿Quién es en este momento el hombre más rico del mundo? Y en este momento y desde hace varios años, y me animo a decir alguna década quizá, Bill Gates, obviamente, con su fortuna que se acrecenta día a día. ¿Y qué es lo que a este hombre, que uno podría decir todo lo tiene, le faltaba entre, supongo, muchas otras cosas, ¿no? Yo me imagino a la madre de Bill Gates reclamándole: nene, nunca me trajiste tu título universitario para colgar en la sala de casa. Y Bill Gates ahora, aparentemente, la verdad que no sé si vive la madre de Bill Gates, pero bueno, eventualmente, si la señora Gates viviera, estaría muy contenta porque su nene se recibió. Porque, sabelo, un tipo que hizo la fortuna más grande del planeta, nunca terminó la universidad, sino que al tercer año de la universidad estaba en Harvard y se fue. Y se fue a hacer dinero, porque se le ocurrió una idea brillante, que era ver cómo podía ir a armar ese DOS en base a algunas otras cosas que fue agarrando de algún otro lado, que ya alguna vez te contamos, y mal no le fue. Para nada. Bueno, el tema es que el rector del Harvard College, que se llama Steve Heman, dijo: queremos reconocer al integrante no graduado más ilustre de la clase 1977 del Harvard College. Así que hicieron toda una ceremonia. ¿Habrá tirado el birrete para arriba como no sé si envuelto en la toga, como No sé si lo tiró, pero yo vi fotos donde lo tenía puesto y donde tenía la toga puesta, el birrete y la cara esa de Bill con sus anteojitos y esa sonrisa que era mucho más, ¿cómo decirlo? Elocuente y graciosa con toda esta cosmética exterior. Pero bueno, lo cierto es que a los 51 años, el arquitecto de software y fundador de Microsoft subió, hizo un discurso, qué sé yo, y se fue con el título abajo del brazo. Bill Gates también estuvo, además de recordar su paso por la universidad y finalmente tener su título, hizo algo que no sucedía hace mucho, mucho tiempo, en realidad no fue una idea de él, sino que estuvo en el escenario en una conferencia de cuestiones digitales muy importante, se llama All Things Digital, que organiza el Wall Street Journal en Estados Unidos. Estuvo en el escenario junto con Steve Jobs, algo así como su, a la vez, amigo y archienemigo. Sí, es como el alter ego el uno del otro, ¿no? Están ahí en las dos puntas del espectro de lo que podía ser un entrepreneur tecnológico o entrepreneur fundador de la era informática, si querés, sí, ¿no? Y además desde la imagen, ¿no? Uno estaba en de zapatillas y la clásica polera negra. Las New Balance de siempre, esas New Balance que cuestan $50, que son muy baratas, que son típicas, las que le brilla, que tiene la N de New Balance ahí con, ¿qué es? Como una especie de baliza, ¿no? Que brilla. Bueno, sí, las típicas New Balance. Bueno, él estaba así, de jeans, qué sé yo, y Bill Gates estaba, por supuesto, de camisa, zapatos, mucho más correcto, aunque muy descontracturados los dos, estuvieron charlando mucho y muy bien, se estuvieron tirando flores, básicamente rememorando sus inicios. Viejas disputas también, ¿no? Y esa competencia. En realidad parecen tan diferentes que son casi parecidos en el fondo, ¿no? Después de tantos años. Sí, además, incluso tienen casi la misma edad, no me acuerdo cuál de los dos tiene 6 meses más que el otro, pero digamos, son realmente de la misma edad. Fueron socios en el inicio. Sí, claro. O sea, te vamos a poner el link después y vos podés bajarla para ver alquilarla. Los videos. Para ver la película, iba a decirla, recordar que se llamaba Piratas de Silicon Valley, por lo menos esa es una de las tantas traducciones, no me acuerdo cómo era el nombre original de la película, donde se los ve ahí muy jóvenes y muy competitivos. Ya te contamos esto alguna vez, que el que hace Steve Jobs es el doctor Carter. Carter es el morocho, yo no me acuerdo. No sé, es uno de los DR. Uno de los DR, la serie de emergencias médicas norteamericana. La verdad no me acuerdo. ¿Es Carter? No lo sé, bueno. Después te contamos bien cuál en el post, te contamos cuál de los doctores es. Bueno, pero ese es el personaje que hace Steve Jobs, que se parece bastante. Sí, y los puedes ver a los dos. Están todos los videos de esta conferencia que dieron. Están en línea, son bastante interesantes, son divertidos, digamos, hablan uno del otro, cuentan anécdotas, se cagan de risa. No es habitual verlos dos juntos y chavando. Y tan descontracturados. Y son los dos próceres, digamos. Sí. Si vos en este momento te nos estás escuchando por medio de una computadora, bueno, ellos dos tienen mucho que ver con todo esto. Hay más novedades en estas breves de Tecnocast. Sí, con un dato interesante, que es que viene de un estudio que se hizo por el Ministerio de Industria y la Información de China. Es un mea culpa casi. Sí. Es Exactamente. Un reconocimiento que de algo que ya se sabía. Que es básicamente que la industria china de tecnología admitió públicamente que algo así como el 65% nada más y nada menos de todos los reproductores MP3 que salen de sus fábricas están fallados. Sí, en realidad vamos a ser sinceros también. El prejuicio de lo chino que no funciona ya hace varios años que está, digamos, que ha quedado de lado. Esto puntualmente sí, porque tiene... todo viene de China, en realidad. Porque lo que funciona y lo que no. Y además, digamos, es un prejuicio que tiene 20 años y que en general se han encargado de fogonearlo las empresas norteamericanas, que son sus principales competidores. Es verdad que hace un tiempo... Competidores y socios, ¿no? Porque sí, ahora socios porque van todos allá por sus fábricas. Es verdad que hace algunos años los productos que venían de China no tenían la calidad suficiente, pero la verdad que hoy China es una potencia tecnológica impresionante, digamos. Debe ser más grande que Estados Unidos seguramente. Seguro. En desarrollo y en fábricas y en tecnología de punta, digamos. Los chinos no hacen cosas truchas que se queman a los dos minutos. Pero en este caso puntual de los MP3 tiene que ver con las tarjetas flash que te contábamos hace un par de Tecnocast y demás, con tecnologías que por ahí, o aparatos hechos en serie que por ahí no están lo suficientemente testeados. Sí, no tienen el control de calidad que deberían tener. Sí, y en realidad son productos que están hechos para competir con otros más sofisticados, también chinos o norteamericanos, y hechos en serie y demás. Bueno, está bien. Es un mea culpa interesante que hacen los chinos diciendo esto. Igual ya sabíamos que los MP3 que venían de China en general pueden fallar. Una noticia más. Google presentó un servicio que se llama Street View, algo así como vista desde la calle. Es increíble la cantidad de cosas que nos permite hacer Google con su Google Earth o con su Google Maps. Aparecen herramientas y cosas que son algunas más convencionales o no tan impactantes y otras impactantes como este, pero digamos, desde el principio de año hasta ahora, ¿cuántas herramientas para Google Maps y Google Earth han aparecido? Todo el tiempo, digamos. En este caso lo que se trata es un servicio que te permite ver la calle que vos estás viendo con el Google Maps desde el punto de vista del peatón y en un radio de 360 grados. Lo que hicieron fue mandar un autito con unas cámaras sacando fotos de todas las calles y después, obviamente usando un software, las fueron pegando unas con otras y para que vos tengas una vista de cómo se vería la calle que estás viendo con el Google Maps justamente desde el punto de vista de un peatón. Sí, por el momento está en algunas ciudades de Norteamérica. Claro, exactamente. Son apenas unas 5, sí, creo. Sí, Nueva York, Miami, Denver, Las Vegas y San Francisco. Ahí digo yo leyendo rápido. Sí. Exactamente. Lo divertido de esto es que así como hay gente que se ha pasado horas navegando con el Google Earth para encontrar fotos raras, fotos de un avión aterrizando, de un choque de autos. Sí, o la cara de Cristo en una montaña peruana, claro, sí. O esas cosas raras, ¿no?, que aparecen. Exactamente. Con... Bueno, en este caso es mucho más atractivo porque se ve a gente en la calle. Pensá que es un auto que va pasando por la calle y sacando fotos de todos los transeúntes, digamos. Saca fotos de la fachada y de todos los que están pasando por ahí, incluyendo, y eso es lo que está apareciendo ahora, gente que, por ejemplo, hay una foto de un señor que se está subiendo una reja que aparentemente no es suya y de una manera no tradicional, presumimos que para transponerla sin pasar por la puerta que debe estar cerrada con llave. Y para llevarse seguramente algo que no es suyo, presumimos, ¿no? Lamentablemente este buen señor se lo ve de espalda, o sea que no está la foto de la cara, con lo cual no hay cómo reconocerlo, pero está apareciéndose gente que se está rascando cuando le sacaron la foto y le agarraron en fraganti, y está saliendo de un sex shop que está quizás de la mano con una persona que no debería estar. Y le encuentra la... O de un albergue transitorio, quizás. Bueno, un vestido raro, etc. Esto es muy gracioso, igual despertó también un poco de alarma en algunas asociaciones que dijeron, bueno, escuchen señores de Google, se están metiendo con temas de privacidad y demás. Así que esto que es muy divertido y que se puede ver también por internet. Sí, hay varios weblogs, te voy a dejar los links, que están juntando, justamente listando estos hallazgos de los usuarios. Sí, lo que hace es ponerte la flechita en el lugar donde... Porque además eso te localiza. Sí, te deschaba desde todo punto de vista. Digamos, no hay forma de decir no soy yo, digamos. Bueno, te decía, hay algunas asociaciones que están poniendo un poco el foco en esto de... Bueno, hay un tema de temas de libertades de... individuales y digamos que no debían violarse con estas cosas, sobre todo porque la gente a la cual están firmando no sabe que lo están haciendo. Es un tema que seguro va a seguir creciendo y sobre todo la polémica va a seguir aumentando en función de la cantidad de ciudades que se vayan agregando. Sí, no nos olvidemos. Cuanto más gente esté involucrada, peor va a ser. No nos olvidemos que cuando salió Google Maps y Google Earth también se decía que invadían la privacidad, ¿no? Total, porque se podían ver las casas desde arriba. Bueno, ahora estamos mucho más cerca de la gente todavía. Pero bueno, es un tema que va a haber que seguir atendiendo para ver cómo evoluciona y qué, no sé, qué reparos hace la gente de Google para. Mientras tanto, nos vamos a divertir todos viendo fotos raras que te vamos a poner en nuestro site. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Ahora te dejamos con un poquito de música y nos escuchamos la semana que viene. Chao, nos seguimos escuchando. Hasta luego. Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.